Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo. ¿Sigue gastando mucho en médicos y en medicina? Muchísimo. ¿Y no he encontrado ninguna quinta que lo admita como socio, doctor? Ninguna. En todas me dicen que dejo pérdida. Bueno, pues ahora sí le conseguí de verdad una clínica estupenda para usted. ¿Cuánto me cobran al mes? $8. ¿Ocho? Sí, es que le cobran a todo el mundo, ¿comprende? Porque en las otras clínicas le dan usted médico nada más, ¿verdad? Sí. Pues en esta le dan veterinario también. ¿Cómo? ¿Me dan veterinario también? Sí, señor. Médico, veterinario y comadrona. ¿También me dan comadrona? También, de manera que por un solo recibo es como si fuera usted socio al mismo tiempo del Centro Gallego de Hijas de Galicia y del Instituto del Perro. ¿Y quién le ha dicho a usted que yo quiero hacerme socio del Instituto del Perro? Bueno, señor juez, a lo mejor un día coge usted moquillo y nunca está de más. Lo único que yo hago es preocuparme por su salud. Póngase 10 pesos de multa para que no se preocupe tanto. Pero oígame, señor juez. No hay pero que valga. Limítese a decirme qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene usted que hacer. Como usted mande, doctor. Lo que tenemos hoy es un choque. ¿Hubo heridos en ese choque? Creo que sí, que hubo un lesionado. ¿Y testigos? Creo que hay uno también, una señora. Pues llame entonces a los complicados en ese choquicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver cómo fue el choque ese. El idiota ese, doctor, que chocó conmigo. No, señor, chico, el que chocó conmigo fue usted, compadre. No es verdad, fue usted. Eso digo yo, que fue usted, chico. Sí, pero yo digo que fue usted. ¿Y qué? Yo también digo que fue usted. Bueno, ya. Vamos, no, hombre, no me formen discusión en el juzgado. No, si esta discusión no la formamos en el juzgado. ¿Cómo que no? No, palabra de honor que ya la traíamos formada desde afuera, chico. Bueno, pues ni desde afuera ni desde adentro. No quiero discusiones aquí. Bueno, pero ¿por qué? Porque aquí no se puede discutir. Bueno, lo hubiera dicho antes, chico. Rulecindo, vámonos a discutir para la calle. Secretario, ¿viva? Póngale a Tres Patines una multa de... Una... Ya yo no sé ni qué cosa ponerle de multa a usted. Oiga, doctor, póngale 2 estacazos, que yo me encargo de dárselo. No, un momento, señor juez, para una aclaración de carácter jurídico. ¿Se puede hacer eso en una corte correccional? ¿Qué cosa? ¿Ponerle a 1 o 2 tacazos de multa? ¿Cómo se va a poder, Tres Patines? Oh. ¿Usted cree que si se pudiera yo no se lo hubiera dado ya? ¿A quién? A usted. Bueno, pero que yo me entere, chico. ¿Esto es un juicio o es una confabulación para entrarme a palo a mí? Esto es lo que me dé la gana a mí, porque para eso soy el juez. A ver, Nananina, usted que es la más seria. Usted es seria, ¿verdad? Oye, esa pregunta que viene, chico, ¿tú me sabes algo a mí o qué? No, absolutamente nada. Ah, bueno. Si quiere informe de mí, vaya usted al reparto Juanelo y pregunte allí quién soy yo. ¿Usted vive en el reparto Juanelo? No, por eso yo le digo que pregunte allí quién soy yo, que nadie me conoce. Ah, vamos. ¿A dónde vamos? ¿A reparto Juanelo? No, señor, no vamos a ningún lado. ¿Y entonces para qué dice vamos, chico? Yo no dije que vamos, yo dije, vamos. Que quiere decir que está bien, que he comprendido. Ah, vamos. 10 pesos de multa. ¿Pero por qué, chico? Porque me da la gana. Hombre, a fuerza de grito y de No, dinero, a fuerza de grito y de nada, no le gustan los gritos. Póngale 10 pesos más. Ah, oh, María. ¿Está conforme? Bendito sea Dios, chico, bendito. Póngale 10 más por seguir hablando bajito. ¿Quiere más? No, me planto ahí, chico. Ah, bueno. Dígame, Nananina, ¿usted vio ese choque? Sí, señor. ¿Dónde fue? En la calzada de Jesús del Monte. En la calzada de... Oiga, no, Nananina, el choque fue en el malecón. ¿Cómo en el malecón, hombre? Fue en Jesús del Monte. ¿En dónde? En Jesús del Monte. No. Ah, sí, verdad, chico, perdóname. Ahora que recuerdo, cuando yo choqué en... ¿cómo se llama? En el malecón fue ante el Oche, chico. Venga, ¿pero qué están hablando ustedes? Uno dice Jesús del Monte. Y el otro dice Anteloche. ¿Anteloche es? ¿Qué es lo que es Anteloche? Anteloche, que no fue la loche que pasó ahora. ¿Qué loche? ¿Qué es lo que es loche? La loche es lo contrario de día, chico. ¡Noche! ¡Eloche! ¡Noche! ¡Noche! Así, ¿y usted también chocó antenoche? Sí, pero fue en el malecón, tú sabes. Pero la culpa no fue mía. ¿De quién fue la culpa entonces? La culpa, hombre, si vamos a ver bien, fue del muro, chico. ¿De qué muro? Del muro del malecón, chico. Yo me cansé de tocarle fruto, pero él no se quitó y entonces chocamos. ¿Quiénes chocaron? ¿Usted y el muro? No, chico, yo y el señor que estaba sentado encima del muro. ¿Qué me cuenta? Usted chocó contra un señor que estaba sentado en el muro del malecón. Bueno, contra él no, chico, contra la máquina de él. ¿Y dónde estaba la máquina de él? Estaba parqueada delante del muro, chico. Comprende, a él lo alcancé de refilón, un cepillazo que le di con la esquina de guardafango. Entonces usted chocó primero con la máquina y luego lo cepilló a él. Sí, sí, pero la culpa fue de él, chico. ¿Por qué fue de él? Porque yo venía despacito, chico, despacito por el paseo del malecón. Ajá. Y él estaba sentado en el muro con exceso de velocidad, chico. Momento, Tres Patines. ¿De quién era el exceso de velocidad? Del señor que estaba sentado en el muro, chico. Ay, bendito Dios, ¿pero cómo va usted a acusar de exceso de velocidad a un señor que estaba sentado, compadre? No puede ser eso. Claro que no puede ser. Bueno, pues para que tú veas, chico, en el juzgado a donde llevamos el caso me dieron la razón a mí, chico. ¿Cómo que le dieron la razón a usted? Sí, el juez le echó un regaño tremendo al señor que estaba sentado en el muro por no haber salido huyendo cuando vio que la máquina la iba para arriba. Y lo regañó durísimo, se lo dijo: usted bobo, compadre, usted está viendo el armamento rodante que viene y se queda ahí, ¿por qué no se tiró para el enrecife? El mismo juez. No me diga. ¿Sí? Así que lo regañó muy duro. Duro, ya lo creo. Pero luego parece que al juez le dio pena con el hombre y para compensar un poco la cosa me puso 180 pesos a mí. Ah, vamos, le puso 180 pesos a usted. Sí, pero esos 180 pesos lo pagó el otro. ¿Y por qué lo pagó el otro? Porque no pregunte por qué lo pagó el otro, chico. No me pregunte. Me extraña, pero en fin. ¿Ese juez no le quitó a usted la cartera? No, ¿qué va, chico? Al que se la quitaron fue al otro, chico. ¿Se la quitaron en el juzgado? No, en el rebolico que se formó cuando chocamos. Porque enseguida se formó un grupo y vinieron las discusiones. Y uno le sacudía la ropa y el otro echaste para acá, que le limpiaste la sangre de la cara. Y al examinarlo bien, para ver si estaba herido, ¿tú sabes? Ajá. Y parece que en el rejueguito ese, el hombre, pues, oye, me le abrieron el cerro, le quitaron la cartera, chico. La cartera dactilar. ¿Qué cartera? No, chico, la otra. 200 pesos tenía el hombre. ¿Y quién se la quitó? El hombre, por Dios, chico. Pero yo no te estoy diciendo que los 180 pesos lo pagó el otro. Secretario, dígame. Averígüeme qué juez intervino en ese caso porque tengo que hablar con él. No te metas en eso, chico, que ya eso está juzgado ya. Sí, pero chico, hay que juzgarlo otra vez. ¿Por qué, chico? Porque ese juez no sabía lo de la cartera. ¿Y qué, chico? ¿Cómo que y qué? ¿Le parece poco? ¿Qué cosa? Lo de la cartera. Bueno, chico, no me parece mucho porque después que pagué los 180 de multa me quedaron 20 pesos de tulidad. Secretario, diga. Localíceme ese juez de todas maneras y póngame en comunicación con él. Pero óyeme, chico, ven acá. No oigo nada. ¿Usted se cree que puede ser así? Yo creía que era la cartera de alquilar. Así que en el rejuego del empuje-empuje y al agarre-agarre usted estaba limpiando al hombre. No, yo no, chico, era la otra gente. ¿Qué yo? ¿Otra gente? La gente se le tiró arriba. Ajá. Al hombre que lo levantó. ¿Y usted qué hizo? Hombre, ayudar también, chico, ayudar también. ¿Ayudar a qué? Lo vi con unas gotas de sudor así, digo, ¿tú estás sofocado? Y entonces le saqué el saco. Ajá. Yo le quería abrir. No sé cómo se me fue la mano para ahí, chico. No sé cómo se. La cuestión es que yo saqué la mano y vi la cartera ganchada aquí. Yo sacudía, porque a mí no me gusta esa cosa. Oye, los dos dedos lo tenía trancado, así, trancado. Trancado los dos dedos. Hasta que por fin hizo así rancho. Y después de una pasadita le dije, se le fue la pluma fuente de aquí. Yo no sé cómo rayos. Apunte ahí una pluma fuente también. Fuente. No, pero era barata. Bueno, así sea barata. Era Pácar, era Chevrolet, eso. Bueno, Nananina, ¿quién tuvo la culpa del choque entre estos dos señores? Tres Patines, señor juez. Uh-huh. No, no, de eso nada, señora. La culpa la tuvo el guanajo de Rudecindo. No. Que fue el que chocó conmigo. No es verdad, el que chocó con el guanajo de Rudecindo fue usted. Momento, señora, tenga la bondad. ¿Usted no me dijo esta tarde que iba a venir a este juicio como testigo para defenderme a mí? Sí, señor. ¿Y qué le pasó? ¿Cambió de opinión por el camino? ¿A qué viene esta pregunta? Yo no lo estoy defendiendo a usted. Bueno, le voy a decir, el guanajo de Rudecindo soy yo, ¿verdad? Sí, usted. ¿Y usted me está defendiendo? Claro que sí. Ah, bueno, sigue entonces. No tengo que seguir nada, chico, ya acabé. ¿Con quién acabó? ¿Conmigo? No, con mi declaración. Porque ya yo dije que la culpa del choque la tuvo Tres Patines. Sí, pero eso no es verdad, la declaración que usted está demostrando ante la sala de los delincuentes. La culpa del choque la tuvo Rudecindo. Momento. ¿Qué momento, Tres Patines? ¿Momento de qué, chico? ¿Tiene usted algún testigo? ¿Testigo? Sí, en eso de... Bueno, de vista... Sí. De vista tengo... Bueno, yo de vista... ¿Tiene algún testigo? De oído, sí. Le pregunto... Gente que sintió el intruendo. No sé. ¿Tiene usted algún testigo? Sí, testigo mío. ¿Cómo se llama? Se llama Recadero. ¿Qué es lo que es el suyo? Recadero ¿Tiene es... ¿Tiene alguna... tiene... hay lazo... lazo de... de consanguinidad? De consanguinidad entre usted y... ¿De qué? ¿Lazo de qué? No, yo lo que le dije. ¿Sí? Que sí es familia suya. Bueno, es tío honoris causa, Recadero. ¿Recadero es tío suyo? ¿Hermano de quién? ¿Eh? ¿Hermano de quién? No, no es hermano de nadie. Él llegó a casa y dijo, mi familia, y se quedó allí. Y entonces todos le empezamos a decir tío. ¿Pero es tío o no es tío? ¿Cuántos bueno, tíos tiene usted? Yo tengo, bueno, hasta ahora son 5 lo que tengo, ¿no? 5. Sí. ¿Y Recadero no es tío? Bueno, no te digo que es tío honor y causa, que llegó a casa un día y dio el grito, mi familia, ¿quiere que te haga un cake? Y se quedó allí el hombre. No me diga. Sí. Así que él llegó y dijo, mi familia, y se quedó de tío. Sí, de tío allí. De tío. Y no tiene más tío. Nadie, ningún familiar más suyo vio bueno, el choque. El choque no. Sinesio, pobrecito, no podía verlo porque ¿cómo? Tú sabes que él quedó abajo de la locomotora. Pero Sinesio murió. Sinesio murió, chico, que la locomotora le quitó el cuerpo, que se enterró el cuerpo como hoy, un viernes. Y entonces se enterró la cabeza el miércoles que viene, que apareció en un cañaveral. No me digas, ¿sí? ¿Y lo enterraron junto? No, junto no, él está en dos pantaleones distintos. ¿Cómo pantaleones? Sí, chico. ¿En dos panteones? Sí, la cabeza, el cuerpo está para acá y la cabeza está acá. Sí. Cuando él le celebra el aniversario del entierro del cuerpo, sí, la cabeza está viendo qué es lo que pasa. Bueno. Bueno, ¿y ese tío Recadero suyo vio cómo fue el choque? No, chico, él no vio nada, chico. Entonces su tío no puede intervenir en este caso. ¿Por qué, chico? Porque no vio cómo fue el choque. ¿Y qué, chico? ¿Y qué? ¿No intervienes tú que tampoco viste el choque? Yo soy el juez Tres Patines. Yo tengo que hacer luz en este caso. ¿Y mi tío no puede hacer luz que ha trabajado la planta eléctrica? No, y todo, señor. Su tío no puede hacer nada. Y a ver, ¿por qué dice usted que la culpa del choque la tuvo Rudecindo? Porque se metió a doblar sin sacar la mano, chico. Ay, bendito Dios. Y para doblar con mi vehículo, yo tenía que sacar la mano. Claro que sí, chico. ¿Y entonces cómo lo empujaba, compadre? Ah, pero usted iba empujando su vehículo, Rudecindo. Naturalmente, doctor. ¿Y eso por qué? ¿Se había quedado usted sin gasolina? ¿Gasolina? ¿Usted de qué me está hablando a mí? ¿De qué le voy a estar hablando, Rudecindo? Usted no dice que iba empujando su automóvil. ¿Mi automóvil? Claro. ¿Claro de qué? Si yo no tengo automóvil. Entonces, ¿qué vehículo era el que usted iba empujando? Una rueda de afilar, doctor. ¿Y eso? ¿Ahora es usted afilador? Sí, señor. Y nada de un afiladorcito cualesquiera ahí, no. Porque eso fue el primer oficio que yo tuve en Cuba. Y estoy considerado como una notabilidad en la materia. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? ¿Usted se ha fijado ahí en el prado donde se juntan las calles de San Miguel y Netuno? Sí. ¿Se fijó usted en que ahí las dos calles hacen un cochillo? Sí. Pues ese cochillo lo afilé yo. Bueno, vamos a no discutir eso. Usted se fue con su máquina contra la rueda de afilar de Rudecindo, Tres Patines. Sí, pero la culpa fue de Rudecindo, que iba dormido, chico. Sí, tu Dios, pero ¿usted cree que un afilador puede ir empujando su rueda dormido, compadre? ¿Y entonces por qué? ¿Por qué no te apartaste cuando yo toqué el fotuto, chico? Porque usted no tocó el fotuto. Sí, señor, toqué el fotuto. ¡No tocó el fotuto! Sí, Rudecindo, lo toqué 3 veces. Lo que pasa es que el fotuto no tiene corriente y no suena, chico. ¡Ay, bendito Dios! Entonces no tocó el fotuto. Sí, lo toqué, pero que no sonó, bueno, muchacho. Ya les he dicho que no discutan. Es que me da rabia que diga que no toqué el fotuto. Le he dicho que ya. A ver, Nananina, explíqueme usted cómo fue el choque. Verá usted, señor juez. Tres Patines iba en su máquina como un tiro por la calzada de Jesús del Monte. Exactamente, Tres Patines iba en su máquina despacito por la calzada de Jesús del Monte. Yo no dije despacito, yo dije como un tiro. Sí, pero no como un tiro de los rápidos, sino como un tiro de los lentos. ¿Cuáles son los tiros lentos, Tres Patines? Bueno, mira, hoy mismo la charrada del barrio mío tiraron el 6. ¿Y qué? Que el 6 es jicotea. ¿Tú quieres un tiro más lento que ese? Póngale 6 jicotea de multa, secretario. Siga, Nananina. ¿Dónde estaba usted, me dijo? Bueno, yo había salido a hacer unas compras y estaba parada en una esquina esperando una guagua. Exactamente. Ella había salido a hacer una compra y estaba parada en una guagua esperando una esquina. No, una esquina no, una guagua. ¿Y qué dije yo? Una esquina. ¿Y la esquina no viene bien ahí? No, señor, lo que viene bien ahí es la guagua. Bueno, de todos modos, no quite la esquina de ahí, deje la esquina ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor la guagua viene llena y tiene usted que quedarse en la esquina. Quita la esquina y no tiene dónde parar. Está bien. Como le iba diciendo, señor juez, Tres Patines iba por la calzada como un tiro. Y en eso Rudecindo dobló a medianía de cuadra. ¿Cómo? ¿Usted dobló a medianía de cuadra, Rudecindo? Sí, señor. Vi una tijera en un balcón y doblé inconscientemente, ¿no? Pero yo doblé hacia la izquierda y Tres Patines me embistió por la derecha. No, Rudecindo, por la izquierda. ¡Por la derecha! si me hubiera embestido usted por la izquierda, el golpe que tiene su máquina estaría en el lado derecho y está en el izquierdo. No, señor, está en el derecho. ¿En el izquierdo? No, chico, el golpe que tiene en el lado izquierdo fue el de esta mañana que choqué con el mamífero, chico. ¿Qué mamífero? ¿Con qué emplace mamífero? Con ese que tiene las tres luces de diferente. Con un semáforo, pero usted... ¿Usted chocó también esta mañana con un semáforo? Sí, yo no sé. Oye, volé, lo cogí de fly porque estaba colgado en el centro. Parece que el semáforo estaba distraído, no me vio llegar a mí, qué le pasó. ¿Pero qué es lo suyo, Tres Patines? ¿Ah? Esta mañana con un semáforo, ayer con un afilador y antenoche con el muro del malecón. Sí, es día que uno sale fatal a la calle. ¿Pero es que usted sale fatal todos los días? No, chico, no, mira, todos los días no, porque el miércoles pasado, chico, no choqué con nadie. ¿Seguro que no? Palabra que no, chico. Mira que yo anduve buscando quien me fiara dos galones de gasolina, pero no lo encontré y ese día no pude sacar el carro del garaje. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Aparte de ser ratero y de robarse carteras, veo que es un paragüero que hasta sube a las aceras. Y como esa es una broma que peligrosa, resulta 30 días en la loma y 80 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!